En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar. Después de un año entero buscándome la vida, no hay nada que me impida gozar mi Navidad. La falta de mi pueblo no la soporto más, y no me para nadie porque me voy para allá. La falta de mi pueblo no la soporto más, y no me para nadie porque me voy para allá. Y al estar con mi gente yo le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda. Voy al telefonito y llamo a mis amigos para que por la noche en la vida, hermano. Después de trabajar, hay que sacar el tiempo para bailar y para gozar, de compartir alegre junto a las amistades. Por eso estoy sabroso en estas Navidades. Al hermano, al hermano.